Andes nevados. Duerme niño José, ese día llegará. Niño de Yapeyú, sueña con la libertad. Sueña el niño José, cuando sueña se sonríe. Sueña con las tres banderas de Perú, Argentina y Chile. Duerme niño José, ese día llegará. Niño de Yapeyú, sueña con la libertad.